Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. ...20 de abril de 1821... se termina la tregua. Siguen los preparativos en el cuartel general de Barinas. Viene correspondencia del campo enemigo. Llegó la respuesta al último pedido de Bolívar, en el que le decía al mariscal Latorre: si usted desea un nuevo armisticio, las condiciones son que nuestras tropas ocupen Coro, Carora, Tocuyo, Quíbor y Guanare, así como la evacuación de Cumaná por las fuerzas españolas. Bolívar pide bastante, mostrando sus ventajas, apoyándose sobre la baja moral de los cuadros medios del ejército del rey. Por estos días siguen llegando desertores del campo enemigo solicitando espacio en los batallones patriotas, y con diplomacia lo remata: todo lo que pedimos vamos a tomarlo al abrirse la campaña. Por consiguiente, ustedes no harán más que ceder lo que nuestra fuerza debe arrancarles. En este día, 20 de abril de 1821, Bolívar lee la respuesta del jefe español, en donde niega la posibilidad de un nuevo armisticio, y mucho menos ante tan grandes exigencias. La verdad era que don Miguel de la Torre deseaba la paz. Quería terminar la guerra, pero la posición de la monarquía era muy distante de las querencias de los soldados españoles, que desde que le miraron la cara a Bolívar en Santana, sufrieron grandes cambios en sus pareceres y ya no querían más pleitos con estos insurgentes, a los que terminaron por darle la razón. Ya no hay nada que hacer. Es bien difícil, por no decir imposible, que se concilien de un modo satisfactorio. Bolívar le dice: siento tan vivamente como usted la sangre que va a derramarse inútilmente, pero no me queda elección entre combatir o perecer. España no estudió nunca la posibilidad de reconocer la independencia, y pasado el tiempo tampoco le otorgó poderes de negociación a sus comisionados. Las cartas ya estaban echadas, ya no habrá más palabras. Bolívar sabe que la confrontación es inevitable, por eso tal vez se despide con palabras de afecto. Debe usted estar cierto que los sentimientos de estimación y afecto que usted me ha inspirado tendrán siempre en mi corazón un lugar muy eminente. Bien sensible me es que las dificultades de nuestras posiciones respectivas nos impidan volver a tener un segundo día de Santa Ana, mas es de esperar que algún día habremos de renovar aquellos agradables sentimientos. Ya no habrían más días para un abrazo. España mostraba los dientes. La monarquía en la metrópoli no podía vivir sin los recursos de América. Ya estaban caídas las caretas, las torres estaban en posición de resistir y las caballadas se preparaban para avanzar. Justo como lo hacemos ahora, avanzamos ante tanta barbarie por parte de la amenaza contemporánea como lo es el reino imperial de los Estados Unidos. Y es que los apetitos de riqueza no cesan. El objetivo es el mismo, solo que ya no es el reino español, sino el anacrónico y desfasado gobierno de los Estados Unidos, quienes, enceguecidos por su hambre de riqueza y poderío, no han logrado aceptar que no solo nosotros somos libres, sino que con la patria de nuestro padre libertador, nunca podrán. Guión historiográfico y voz, profesor Ubaldo García. Producción, teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección y comentarios, Alejandro Díaz. Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García.